dejas en mí. Momentos tan hermosos, tan presentes. Tu imagen bien grabada aquí en mi mente. Mil cosas que hoy te quisiera decir. Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la añoranza de verte entre mis brazos y mis ansias, poder saciar tan solo junto a ti, poder saciar tan solo junto a ti. Cuando